En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. En la radio a través de del 101.4 de la FM. También para los que nos seguís en Teleelch o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es. Muy buenas tardes. Hoy es martes 10 de mayo. Y mañana hay nueva jornada de liga para el Elche Club de Fútbol que podría ser la de la permanencia matemática. Quedan tres partidos, quedan tres jornadas, 9 puntos en disputa. El Elche afronta la jornada con un colchón de 7 puntos sobre el descenso, 7 sobre el Mallorca. Las cuentas y las calculadoras no hace falta que echen humo para saber que al Elche le basta con ganar su partido frente al Atlético de Madrid o incluso perdiendo si el Mallorca no gana en Sevilla. El partido que dará comienzo una hora antes. Pero Francisco quiere hacer los deberes, quiere ganar, quiere disfrutar de un gran partido y de celebrar la permanencia ante un gran rival. Francisco. Encauzado todo, la misma gana y la ilusión y todo esto de lo que estamos hablando tiene que ser encauzado a jugar bien y a competir para intentar ganar nuestro partido y no pensar en nadie más. Claro que sí, al final ya digo que para nosotros sería una alegría inmensa poder celebrar mañana que estamos otro año más en primera, pero para eso tienen que pasar 90 minutos importantes ante un rival que ya estáis viendo que viene de ganar en casa al Real Madrid y que tiene jugadores de primer nivel y que no va a ser muy complicado, pero para eso estamos trabajando y entre todo intentar ponérselo muy difícil para, como digo, conseguir algo muy importante. El Atlético de Madrid tiene 25 puntos más que el Elche. El Elche tiene 39, virtualmente salvado. El Atlético de Madrid es cuarto con 64 y con un colchón de 6 puntos sobre el quinto, sobre el Betis, sobre el equipo que le podría arrebatar esa plaza de Champions. El Atlético de Madrid también depende de sí mismo y está a un partido de conseguir cerrar esa posibilidad de Champions, que le reportará muchos beneficios, muchos más que no entrar en Champions. Para el Atlético de Madrid no entrar en Champions sería un auténtico desastre teniendo en cuenta los sueldos que maneja en plantilla y cuerpo técnico. El Atlético vendrá a cerrar la temporada, a cerrar la Champions. El Elche quiere cerrar la permanencia. Para ese partido, Francisco va a poder contar con Johan Mojica, también con Lucas Olaza e incluso con Lucas Boye. También, por supuesto, con Enzo Rocco, que ya cumplió partido de sanción. Esta tarde, entrenamiento. Las únicas dos bajas, al menos de momento, Gonzalo Verdú por sanción y Ezequiel Ponce por sanción. Es decir, que ahora mismo Francisco tiene 22 jugadores disponibles. Hoy el técnico ha respondido de nuevo a la típica pregunta de su renovación. Y hoy ha sido más claro que nunca. Se siente muy valorado y respetado. Está encantado de estar en el Elche y no habría problemas para entenderse. Ojalá siga mucho tiempo. Así de claro hoy ha sido Francisco. Siempre yo estoy aquí encantadísimo, me siento valorado, respetado y para un entrenador es muy importante. Yo estoy muy, muy, muy cómodo, el club lo sabe, yo también sé la versión del club, pero llegado el momento, cuando haya que hacerlo, se hará y no habrá problema. Estoy convencido

Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. No hay tiempo para lamentaciones. Tras la dura derrota frente al Cádiz, el Elche ya ha cambiado el chip y solo piensa en el Atlético de Madrid, porque mañana a las 9:30 de la noche, partidazo en el Martínez Valero. El Elche, que busca cerrar la permanencia, le vale con ganar, permanencia matemática, frente a un Atlético de Madrid que busca cerrar la Champions, le vale con ganar. Tanto a uno como a otro les incluso vale el resultado de otros partidos para conseguir, en el caso del Elche, la permanencia. Le valdría con que el Mallorca no gane en el Sánchez Pizjuán mañana, jugará una hora antes que el Elche, a las 8:30, el Elche a las 9:30, es decir, que el Elche en el descanso de su partido, al filo de las 10:20, ya sabrá si está matemáticamente o no salvado. Si el Mallorca no ha ganado, estará matemáticamente salvado y será sin duda una buena celebración en esa segunda parte frente al Atlético de Madrid. Si el Mallorca gana, hay que ganarle al Atlético de Madrid si no quieres tener que esperar a la siguiente, que sería la penúltima jornada. Y el Atlético de Madrid, lo mismo. Si mañana no gana en Elche, pero el Betis no gana en su partido, pues también certificaría la permanencia de manera matemática. Si el Betis pierde frente al Valencia, aunque el Atlético de Madrid perdiese, pues estaría ya en Champions. Elche y Atlético de Madrid se han medido en 45 ocasiones en total, con un balance de 28 victorias colchoneras, 9 empates y 8 victorias del Elche Club de Fútbol. Recordamos que en el partido de ida, en el Wanda Metropolitano, el Atlético de Madrid venció por 1-0 con el gol de Ángel Correa, después de aquel error entonces del guardameta titular Kiko Casilla. En las últimas 4 visitas al Martínez Valero, el Atlético de Madrid ha ganado las 4. La última con ese 0-1 gracias al tanto el año pasado de Marcos Llorente. Recordamos que los del Cholo llegan al partido tras haber vencido al Real Madrid por 1-0 con ese gol de Carrasco. Y además también el Cholo Simeone va a vivir su partido número 400 aquí en Elche mañana. Partido 400 del Cholo como técnico rojiblanco en la Liga. Bueno, pues vamos a esperar que se le atragante y que Francisco pueda entonar la victoria junto a los suyos. Un Francisco que ha hablado hoy, lógicamente, muy bien del Cholo. Bueno, digo lógicamente, puede no hablar o obviar, pero Francisco ha dejado claro que el Cholo es un referente y que es para él uno de los mejores técnicos del mundo. Lo que ha dejado claro Francisco es que ya está olvidada la derrota frente al Cádiz, que dolió y mucho, pero que ya tienen los 5 sentidos puestos en el cuadro colchonero, en el partido de mañana. Sí, después de la vuelta de Cádiz, que la verdad que veníamos todos jodidísimos, pues al final no te queda otra, con tan poco tiempo para preparar el partido, de centrarte en el próximo, que es el de mañana, ante un rival de Champions, un rival que está buscando también una plaza que le dé opción a jugar la Champions de manera directa, y bueno, partido complicado, difícil, que hemos de afrontar con toda la humildad, pero con toda la ambición del mundo. Cuenta con 22 jugadores el técnico ilicitano, menos Gonzalo Verdú, lesionado, y Ezequiel Ponce, que ha sido sancionado con un partido. El resto, recuperados. Muy buena noticia, porque recuperados a los dos laterales izquierdos, a Lucas Olaza y a Johan Mojica, y también a Lucas Boyé, aunque hoy se probará, pero todo parece indicar que Lucas Boyé va a estar. Y, por supuesto, también a Enzo Rocco, que ya ha cumplido partido de sanción. Por tanto, intentará poner el equipo prácticamente de gala. Seguirá con, yo creo, los tres centrales, 1-3-5-2 o 1-5-4-1 a la hora de defender. Edgar Badía bajo palos, tres centrales con Enzo Rocco, Pedro Vigas y vamos a ver si Diego González o Barragán, porque el otro día sorprendió que apenas teniendo centrales Diego González se quedara en el banquillo. Eso demuestra que no está en su mejor momento. Carril izquierdo para Mojica, carril derecho Josan o Palacios. centro del campo, Omar Mascarell, Raúl Guti. Veremos si vuelve Fidel. Banda derecha, ahí tiene opciones de Tete Morente o Pere Milla, incluso no descartaría Gumbau. Para en ataque, veremos si vuelve Lucas Boyé junto a Carrillo o Pere Milla. Ahí tiene las opciones, pero empezaría a ser ya un equipo mucho más reconocible que el de los últimos partidos con las bajas que ha habido. Vamos a ver, en principio Johan entendemos que va a estar disponible porque allá ya entrenó y estuvo ya a un buen nivel. Estamos muy pendientes también de Lucas Boyé, que hoy también completará el entrenamiento esta tarde y según él mismo va a ser el que va a decidir. El que va a decidir si está para jugar o no. Bueno, tenemos la vuelta, Olaza también estará disponible. Y como bien dice, salvo Gonzalo, el resto va a estar. Por lo tanto, para mí es una satisfacción porque al final tenemos más alternativa y podremos sacar un once, ya digo, con garantías para competir ante uno de los mejores equipos de la categoría. Le ha faltado ahí la baja de Ezequiel Ponce, que luego se acordaba. ¿Le condicionan los otros resultados el preparar el partido o no va a estar pendiente de otros resultados y otros estadios? Es verdad que al final, cuando hay tantos partidos con tanto en juego, bueno, nosotros veníamos de ver por la mañana el partido del sábado, domingo en Cádiz, que fue el Mallorca, y muchas veces esto te puede ir condicionando a nivel psicológico. La preparación del partido no cambia, o sea, yo he preparado el partido de la misma manera que siempre, a nivel táctico, con la intención de hacerlo muy bien para contrarrestar lo muy bueno que tienen ellos. Pero nosotros vamos a estar muy pendientes de nosotros, es lo que yo he trasladado desde que empezamos a entrenar el domingo, en este caso por la mañana, porque estar pendiente de otro no nos da nada. Nosotros tenemos que manejar nuestras armas y lo que pase en los demás campos, ya digo, no está en nuestras manos, y si está en nuestras manos el mañana sacar algo positivo, que por supuesto si conseguimos la victoria no tendríamos que mirar a ningún sitio más. A Francisco se le preguntaba por si la derrota frente al Cádiz de alguna manera feaba parte de la buena segunda vuelta que está haciendo el equipo. Mira, al final fueron 10 minutos en el que te meten 3 goles y por supuesto a nosotros nos duele, a mí y a todos los que estábamos allí y a todos los que nos vieron, pues porque al final no es la imagen que podemos dar nosotros en esos momentos, ¿no? A partir de ahí, verdad que es el condicionante de la expulsión, todo después de analizarlo bien. Fue un duro golpe, pero como bien dice, al final de los últimos 4 partidos, nosotros en este momento, haber sacado 7, pues es importante, claro que sí, habiendo jugado con rivales muy difíciles también, y ahora centrarlo en lo nuestro, que es lo próximo y lo más inmediato y lo más importante, que es el Atlético de Madrid, que nos podría dar, conseguir el objetivo a 2 jornadas antes de terminar. Algo complicadísimo, ya estoy viendo todo el equipo que estamos inmenso en esa pelea, y conseguirlo para nosotros 2 jornadas antes sería un éxito, por supuesto que sí, y que compartiríamos con todos los que hemos formado parte, tanto el estadio como el club, ¿no? Pero ya digo, primero hay que disputar la jornada, que hay duelos también directos, hay duelos importantes y hay que sacarlo adelante los nuestros. Ojalá que mañana se consiga ya la permanencia matemática, y para las estadísticas, si esto sucede, nos acordaremos que el Elche en la temporada 21-22 se salvó faltando 2 jornadas, pero en realidad, el Elche virtualmente se salvó el día que ganó al Betis. Esos 38 puntos claramente fueron la salvación. De todas formas, es cierto, matemáticamente todavía el equipo no está salvado. ¿Qué partido espera? Y le preguntaban si volverá a los 3 centrales. Bueno, en realidad no ha variado de jugar con 3 centrales desde el día de Mallorca. Bueno, no hemos cambiado. Nosotros jugamos en Cádiz con 3 centrales. Lo que pasa es que Omar fue el que hizo de eje. Entendíamos que nos podía dar alguna solución, que al final no salimos contentos. No por la actuación de Omar, sino porque no interpretamos bien lo que había que hacer. Y bueno, recuperamos a Enzo, que también nos da esa posibilidad. Y vamos a ver, nos enfrentamos a un equipo que va variando, de defender con 4, atacar con 3. Bueno, tiene muy bien trabajado también a lo largo de la temporada el Atlético la forma de jugar, y nosotros vamos a intentar adaptarnos lo mejor posible con los mejores hombres que tengamos para disputar el partido, que también es importante, y con eso ir a ganar. Le preguntaban si va a intentar aislar al equipo y en el descanso del partido intentar que no se enteren de lo que ha sucedido en Sevilla, y lógicamente Francisco decía que esto es imposible.

monumental y deportiva. Y para ello, pues tendría que el Elche perder los tres partidos, ganar los tres el Mallorca, el Granada, el Cádiz y el Getafe. El Getafe igual no le hacen falta tres, solo dos. Pero vamos, que tiene pinta de que no. De todas formas, vamos a ver si el Elche hace los deberes y mañana es capaz no solo de plantarle cara y tutear al Atlético de Madrid. La temporada pasada no le empató de milagro porque Fidel estrelló ese balón en el palo en el último instante. Pero desde luego el Atlético de Madrid es un gran equipo, pero es batible. Fuera de casa, baja enteros y vamos a ver si mañana el Elche exhibe su mejor versión. Por cierto, que hay que recordar que el Elche ha lanzado esa promoción para los abonados, para el partido frente al Atlético, y es que los abonados podrán sacar un máximo de 2 entradas para familiares y amigos a precios reducidos. La más barata, 15 euros y la más cara, 40. Mientras que para el público en general, la más barata son 30 euros, la más cara 100 euros. Seguimos escuchando al técnico del Elche, a Francisco, sobre esa ilusión que tiene toda la plantilla, todo el vestuario y él, por supuesto, incluido y su cuerpo técnico, de mañana conseguir esa permanencia matemática para celebrarla con los aficionados. Encauzado todo, la misma gana, la ilusión y... Y todo esto de lo que estamos hablando tiene que ser encauzado a jugar bien y a competir para intentar ganar nuestro partido y no pensar en nadie más. Claro que sí, al final ya digo que para nosotros sería una alegría inmensa poder celebrar mañana que estamos otro año más en primera, pero para eso tienen que pasar 90 minutos importantes ante un rival que ya estáis viendo que viene de ganar en casa al Real Madrid y que tiene jugadores pues bueno de primer nivel y que no va a ser muy complicado, pero para eso estamos trabajando y bueno, entre todos intentar ponérselo muy difícil para, como digo, conseguir algo muy importante. Por cierto, ¿qué le dice a Francisco que el Elche no entre en las quinielas del descenso? En ningún medio de comunicación nadie menciona al Elche, todo el mundo menciona, pues, lógicamente, al Alavés, Levante y Mallorca, además de Granada y Cádiz, del Getafe casi se olvidan, y al Elche ni lo mencionan. ¿Qué le dice esto? Bueno, dice que hemos hecho un trabajo bueno, eso por supuesto, pero no está acabado, ya lo dije también antes de ir a Cádiz. Yo sigo, todavía la noche me cuesta un poco conciliar y uno sigue levantándose a la misma hora porque sabe que tiene muchas cosas por trabajar y por terminar, como he dicho antes, y no me dice nada. Yo quiero sacar todos los puntos posibles de aquí al final, nos quedan 9, quería haber hecho algo en Cádiz, no se pudo, pues nos toca el próximo y así hasta que acabe la temporada, porque creo que al final es lo único que nos puede hacer irnos satisfechos después de, como digo, también un buen trabajo que todo el mundo valora y que nosotros, por supuesto, también. Por cierto, hablaba también de el Cholo Simeone cuando le preguntaban qué partido esperaba, teniendo en cuenta que él es un técnico valiente, Francisco, y que el Cholo es más defensivo. ¿Qué partido esperaba? Sí, bueno, mira, al final, hablar del Cholo, para mí, que hace ya 10 años que me enfrenté a él, también en primera división, bueno, 10 años no, unos 7, 8 años, desde entonces para mí sí es un referente. Al final podemos decir que si es defensivo, que si no, pero siempre está ahí, siempre está compitiendo al máximo nivel, siempre está en las finales, siempre está peleando por la liga. Hablamos de uno de los mejores entrenadores del mundo y en un equipo que tiene jugadores también de ese nivel. Por lo tanto, bueno, partido complicado, que ya digo que hemos trabajado y que intentaré llevarlo al terreno que a nosotros más nos interese, pero no pensando en que estamos con nuestro objetivo conseguido, no. Nuestro objetivo es mañana sacar 3 puntos, eso sería algo fantástico y espero que después del partido podamos hablar de esto mañana. Ecus, grandes firmas en moda hombre, calle Reina Victoria 62, Elche. En Grupo Coves, otra vez, lo hemos vuelto a conseguir. Nos quedamos sin propiedades. Si estás interesado en vender, llámanos. Contamos con la mayor cartera de clientes compradores. Venderás en tiempo récord y al mejor precio del mercado. Conoce nuestro sistema de ventas con un éxito del 98%. Porque te mereces el mejor equipo. Ven a conocernos a Grupo Coves, 96-664-0874. Y como es martes, lo que hacemos los martes es saludar a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Vas a acercarnos los resultados más interesantes del fin de semana. ¿Qué ha sucedido? Arrancamos con el repaso a los marcadores y lo hacemos hablando de fútbol. En División de Honor Juvenil, el Elche Juvenil A certificó la permanencia tras golear 1-4 al Cartagena Fútbol Club con un doblete del internacional Rodrigo Mendoza. Por cierto, un Mendoza, Paco, que va a participar con el combinado nacional en el Campeonato de Europa. Por su parte, el Kelme de Mariano Neira perdió en casa 1-2 contra el Fútbol Club Cartagena. Una de las grandes alegrías del fin de semana nos la ha dado el Juvenil B del Elche Club de fútbol en Liga Nacional, porque se ha proclamado campeón tras ganar el pasado domingo en Alboraya 0-2. Los ilicitanos han cosechado, a falta de una jornada, 23 victorias, 18 porterías a cero y han marcado 74 goles. Se trata de una gesta histórica porque es la primera vez en el Elche que un juvenil B logra alzarse con el campeonato, tal y como nos cuenta el técnico Carlos Gelardo. Sí, al final hay mucho trabajo por detrás, son muchísimas horas las que hemos entrenado todos los días y al final pues ese momento de alegría de ver que ya lo has conseguido, que se ha hecho historia dentro del club y que al final pues todo lo que hay por detrás dentro de este trabajo y desde la temporada ya pasada pues ha tenido éxito. Al final, más que el campeonato de liga, es sobre todo esa evolución de los jugadores que viene dada desde, como hablamos, desde la temporada anterior, ¿vale? Ese trabajo también con Jorge Raffo, que es súper importante dentro del club, y ver cómo hemos evolucionado, ¿vale? Al final eso, hay jugadores que han estado en el División de Honor, en esa dinámica con ellos, incluso Montero debutó también con el filial, y al final yo creo que para el club lo más importante es, pues, y sobre todo a nivel también personal, ver cómo crecen los jugadores y sobre todo que estamos para formarlos, para poder llegar en el día de mañana al primer equipo. Yo lo tengo claro, es un equipo sano, es la palabra equipo, lo que hemos remarcado, no hay ningún jugador, y me queda, es complicado también dentro de estas edades, puede haber alguno que tenga más egos, pero aquí la verdad que la clave ha sido el ser un equipo desde el primer día que estuvimos juntos, el que menos ha jugado siempre ha estado tirando del carro, siempre ha ayudado al compañero, no ha habido en ningún momento, el jugador quiere jugar, está claro, pero es un equipo sano donde se han ayudado todos y para mí la clave y el éxito ha sido eso. Además, en la Liga Reto Iberdrola, el Elche femenino cayó derrotado en casa del líder, el Alhama, tras perder 3-0, un tropiezo que deja a las de Quique Cano sin opciones de alcanzar el play-out, por lo que ahora lucharán en las últimas tres jornadas por no descender dos categorías. Partido muy difícil, desplazamiento muy complicado, no solo por ser el líder, sino porque en su casa la verdad es un fortín desde hace mucho tiempo. Creo que el resultado quizás es un poquito alto, ¿no? Por los aciertos que ellos tuvieron. Nos quedan tres jornadas, ya hace tiempo que estamos hablando que lo que necesitamos es sumar, porque todos los equipos que están ahí están compitiendo mejor, están sacando puntos. Ya no nos podemos enganchar al play-out matemáticamente. Nos queda pelear por mantener la categoría, por estar fuera de las dos últimas posiciones, que nos dejen esta nueva categoría que se va a crear, y en eso lo tenemos a dos puntos. Está difícil pero no complicado, ya es cuestión de sumar más puntos que el rival, nos quedan tres partidos y tenemos que hacer los máximos puntos posibles. En fútbol sala, en la primera división femenina, hubo parón en la competición para el Clínica Blasco Juventud de Elche. En la Liga Guerreras Iberdrola, el club balonmano Elche, visitelche.com, ganó 32-22 al balonmano Salud Tenerife. En Carrús, las guerreras Pamela Rodríguez y Ángela Rodríguez repasan el triunfo. En la primera parte cometemos muchos errores de lanzamiento y luego en la segunda parte mejoramos, así podemos ampliar un poco la ventaja de Colo. Bueno, pues estamos muy contentas con los resultados. Estos dos últimos partidos hemos estado bastante cómodas, por lo menos hemos podido rotar y bueno, yo estoy muy contenta porque vengo de estar en una lesión y gracias a que hemos podido rotar he podido salir a pista otra vez. Después de este partido creo que cada día estamos un poco más cerca de la meta. Queremos ver si nos podemos meter en una clasificación más alta y nada, muy contenta por el partido. Destacar también, Paco, que el equipo juvenil femenino se ha clasificado para el Campeonato de España, que se va a celebrar en Mislata. El conjunto de Pedro Pablo Vocero llegaba como cuarto de la Comunidad Valenciana y el objetivo era sacarse la espinita tras una fase final autonómica en la que las mini guerreras no completaron una buena actuación, y en el sector disputado el pasado fin de semana, primera posición y pleno de victorias para las franjiverdes. Nos lo cuenta el entrenador del club balonmano Elche, Atasa. fuimos muy prudentes en el primer partido, intentamos conservar y no enseñar a nivel táctico lo que el equipo tenía preparado para que los otros dos equipos no vieran cómo desarrollábamos nuestro juego. Hubo un momento de incertidumbre, un empate a 26, un tiempo muerto, el equipo de Quijote se fue uno arriba, pero al final con una defensa más agresiva y mixta sobre una de las jugadoras del Quijote, pues en la primera jornada nos llevamos ese marcador positivo de 34-30, los dos primeros puntos y el equipo se vino bastante arriba. Preparamos mucho el segundo encuentro contra San Serván de Extremadura y al minuto 15 el partido se había roto a nuestro favor y el otro equipo no supo reaccionar y las mías jugaron, pues como dicen por ahí en algunas de las redes sociales, como cohetes y la verdad que se solventó también la segunda jornada bastante bien. Con eso y con la derrota de Montequinto ante Quijote, nos quedábamos solas en la primera posición con 4 puntos y solo dependíamos de nosotras en el tercer partido para conseguir ese objetivo de ser primeras de sector y podernos clasificar entre las 8 primeras. Igualmente se hizo un planteamiento agresivo contra la central del equipo de Montequinto, que además es la central de la selección nacional juvenil, Blanca Benítez, y a partir de ahí el equipo de Montequinto no supo contrarrestar eso, aunque lo intentaron con el juego de 7 contra 6, haciendo portería, pero las mías estuvieron muy enteras con una mentalidad fuerte y sabiendo que el objetivo principal era ser primeras e igualmente como pasó en la segunda jornada, el partido se rompió pronto y a partir de ahí Montequinto no pudo hacer más. Con este éxito, Paco, el Club Balonmano Elche vuelve a estar entre los 8 mejores equipos juveniles a nivel nacional en categoría femenina. La alegría final de estar entre esas 8 mejores de España en ese top 8 y a luchar contra esos 7 campeonísimos que ha habido en los sectores de diferentes provincias y bueno, pues a disfrutar sobre todo, que es lo primero, de este deporte tan maravilloso y a que las chicas tengan una experiencia más y que se repitan éxitos de años anteriores. Para el club pues es una satisfacción de nuevo es tener un equipo de la base en una final del campeón de España y creo que merecidamente. El campeonato de España se va a disputar del 25 al 29 de mayo en Mislata y el Elche competirá en el grupo 2 ante el Helvetia Naitasuna, Colegio Maravillas Benalmádena y el Palautordera Salicru. En Primera Nacional, victoria para el Afidea Clínica Tesla, Club Balonmano Elche 29-34 en la pista del Cartagena. Eso sí, tal y como nos cuenta el técnico ilicitano Sergio Belda, el equipo ya no tiene opciones de alcanzar la segunda plaza en el grupo E. El partido ante Cartagena lo afrontábamos de una manera muy diferente a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Ya que ni un equipo ni el otro nos jugábamos nada salvo el puntuar en la clasificación sin ningún tipo de cambio en ella. Es por eso que nosotros viajábamos con varios objetivos puestos cara a este partido, ¿no? El dar minutos a jugadores que menos habituales han sido durante la competición y ver cómo reaccionan aquellos jugadores juveniles que tenemos en plantilla, ya que el año que viene tendrán que subir a la categoría senior, y es por eso ver cómo iban a ser sus reacciones. El partido comenzó con un intercambio de golpes, incluso con un dominio del equipo local, hasta que nosotros terminamos de ajustar las piezas y terminamos de encontrarnos cómodos en pista. Finalmente logramos abrir la defensa, haciendo que el equipo rival se sintiera incómodo, ya que no tenía mucha agilidad a la hora de atacar a nuestra defensa abierta, y es por eso que nosotros ahí nos sentimos muy cómodos y pudimos estar durante todo el partido corriendo nuestro contraataque, sea individual, sea en segunda oleada, robando balones. Y antes de marcharnos, Paco, dos apuntes en waterpolo en la Primera División Nacional Femenina. El Zulu Club Waterpolo Elche ha terminado la temporada en el puesto 13 de la tabla tras ganar a doble partido al Waterpolo Marbella. La ida se saldó con un 6-9 y la vuelta con un 9-6 en la piscina del Esperanza Lag. Por su parte, en Segunda División Nacional Masculina, el Zulu Club Waterpolo Elche perdió 8-10 en casa ante Las Palmas. Era la ida, la vuelta será el próximo sábado en la piscina canaria. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Hasta mañana también a todos vosotros. Mil gracias por estar ahí un día más. A la 1:20, mañana volvemos ya pues con el día del partido. Escucharemos al Cholo Simeone y hablaremos del rival, del Atlético de Madrid. Mañana partidazo Elche-Atlético de Madrid desde las 9 aquí en el 101.4 en Tele-Elche, Radio Marca. Hasta mañana. Ecus, grandes firmas en moda, hombre. Calle Reina Victoria 62, Elche.